Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro milenario tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en este viernes 10 de septiembre. Saludamos también en la parte técnica a David Muñoz, en la producción Milton Partida, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días. ¿Cómo les va? Ahora, andas un poquito ronco, Jorge. Ya, afortunadamente todavía ando, todavía ando. Pero ahí ando de todos los colores, de todos los sabores y de todos los humores. Oye, pues es que hay que empezar con la canción porque, digo, si la otra de Shalala la pasan en todos los espacios y a todas las horas, pues bueno. Pues ya no tanto, fíjate. Yo sí la he escuchado. Yo los noticieros, no, en radio sí, porque la radio es la pubel de deyección, ¿cómo se llama? Es la radio, me refiero a la radio de provincia sobre todo. Y las que no tienen la posibilidad de tener un panorama, un repertorio noticioso, es verdaderamente infumable. Sí. No, verdaderamente se está cometiendo. Fíjate, voy a decir algo que ustedes allá en la capital quizá no conocen. Aquí, desde luego, nosotros pues escuchamos los noticieros de la capital y la gente interesada en un noticiero, pues pone el noticiero, pues bueno, están todos en la mañana, Rocha, Pepe Cárdenas, Juan Ruiz Gili. ¿Con Juan Ruiz Gili? Juan Ruiz Gili con Juan Ruiz Gili. Dóriga Sabludowsky, Carmen Aristegui, la otra es Aguarita, que no sé cómo se llama, Denis, no sé qué, todos. Pero en la provincia les ponen la música que quieren vender y está y tienen un gusto. Ahorita tienen como 2 años con las mismas mugrosas melodías, perdonen ustedes, sé de lo que hablo, sin inspiración, sin nada, desafinado, nada. Y se las tienen que tragar, o sea, en el radio donde ande, para bajarle el volumen, porque si no te vuelves loco. Y no lo ponen 4 acordes como nosotros, se retacan la canción entera, 3 o 4 veces. A lo largo del noticiero, es decir, cada corte de noticias, es decir, cada 5 minutos, es el país donde más publicidad hay. Se ha convertido la noticia en algo vendible. Eso es para comenzar, porque hablamos de eso. Pero hay otras cosas que tengo que decir hoy. Adelante, sí. Mi querida Betty. Oye, Jorge, pues ayer, por más que les pues instamos, exhortamos a la secretaria Patricia Espinosa a que por favor saliera tantito a decir algo, pues no, tuvo que ser Barack Obama el que vino pues a corregir a Hillary Clinton, ¿sí? Están jugando lucha libre. Ajá. Sí, pues yo me acuerdo, el cabronario Galindo hacía todas las marranadas del mundo y después venía el santo, pedía perdón y la lucha se llevaba bien. Pero de todas maneras se confirma exactamente nuestra predicción en el hecho de que Obama, porque tú crees que Obama no sabía lo que iba a decir Hillary. Ah, pues claro. Pero obviamente que sí. Sí. ¿Tú crees que Hillary sea tan ingenua y tan como el Borras? Como para enfrascarse, no. En meterle la madre a uno de los socios. Y hasta Navarrete dijo, sin ningún pudor, me la debe el señor Navarrete, cuando dijo, bueno, Estados Unidos, México que es asociado a Estados Unidos, ajá. Pero lo dijo con toda natural, no se mordió nada, no hizo ningún gesto, sí. Lo dijo como lo hubiera dicho Slim, sí. Y no es lo mismo la posición de una persona de pensamiento alternativo e izquierdizante, a lo que pudiese decir el señor licenciado Slim. Claro, pero Navarrete es del PAN, ¿no? ¿De dónde es? No, hombre, ¿no? Navarrete es el pilar del PRD. Ah, sí, cierto. Pues pensé que era del PAN. Claro. Bueno, antes de que otra cosa pase. Sí. Yo sé que hay algunos auditores en México Capital que en Querétaro, saludos a Querétaro, en Puebla, desde luego, saludos a Puebla, el sol de Puebla. Doctor Villani, buenos días. El médico mío, y otros cuates de ahí, de su clínica del dolor, se llama en Puebla, Todo lo que te duela, te duele el alma, vas. Uy. Entonces, a todos los saludo, y yo fíjate que hace mucho tiempo me dio mucho gusto, porque inadvertidamente hablé a Cuernavaca, les dije, señores, como está el licenciado Leonardo Frech, embajador de México, Leonardo, mucho gusto en saludarte, si de casualidad nos oyes. Entonces se oye allá nuestro programa aquí entre nos, es decir, algunas personas lo oyen, no muchas. Entonces les dije, fíjate que tengo un programa, le dije a Radio Televisión de Cuernavaca, ¿cómo se llama? Dirección General de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos. Dije, oye, que tengo un programa, y me dijeron, mándalo. Entonces, no sé cómo le arreglaron, y nuestro programa se oía haciendo un frente de defensa, puesto que nosotros estamos pues prácticamente condenados a no escucharnos y no pronunciar nada de nosotros, de la televisión así como la nuestra. Entonces se pasaba el programa Tierra Nuestra, que es Sopa de Letras, el antiguo Sopa de Letras, y las nostalgias con los Panchos, la gente de Jalapa, la gente de Veracruzana, el Arpa, la Jarana, y parece que gustaba allá en Cuernavaca, ya lo veía el licenciado French, pero me acaban de dar la noticia de que ya afortunadamente ya esto ya se logró. La Dirección General de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, uh-huh. Ya ascendimos, ya el programa ya no aparece, lo cual es un logro extraordinario para el gobierno de Morelos. No me digas, ¿en serio? Lo quitaron para la pacificación de la región, eso ya no pasa. Gracias, señor gobernador, pero también es que soy necio, idiota y optimista. ¿Cómo quiero que lo pasen si el gobernador es reportero de Radio Fórmula? Obviamente es una necedad de mi parte. Si viviésemos en un país de libertad de expresión y hubiese una expresión o una libertad no patrocinada todavía, entonces tengo que asimilar y decir, no, cuatito, confórmate, tú has venido para estar fregado porque aquí no te pasamos nada. Por favor, pero atención, Concha, denme el teléfono de la Torre de Papel. Oye, pues me da mucho gusto que nos den ese valor, esa importancia para... Que nos quiten, ¿verdad? Yo me siento a la... Ahorita están poniendo películas antiguas. Ah, con razón. Películas antiguas, entonces. Aquí en Jalapa se ve, entonces, mi querido, ahora ando buscando para hacer el programa de Jalapa, pues no sé, que no llegue a México, porque México sí molesta mucho y no nos dejarían. Es la censura. Pero ahora que dice el señor presidente que va a abrir canales... Ajá. A ver si nos dan uno. Ya, sí. ya está la tercera cadena. Tenemos ya uno en que se llama Desagüe. Sí. De hecho, yo la anterior. De veras, gracias por el tiempo que lo pasaron en Cuernavaca. Gobernador, estoy muy amable. Y hay, no hay fijón. Total, no pagaban. A ver, por favor. Ustedes me pidieron la canción del Bicentenario que se llama Viva México, coma carajo. Entonces, la canta Miriam Núñez, ¿eh? Ah, pero todavía no llega. Bueno, ya la mandamos allá. Mandamos 50 discos a la Torre de Papel, que está en Filomeno Mata, donde tiene la gentileza la señora de vender mis discos, que ya se acabaron. Entonces hicimos una impresión en rapidez. Ahí está, obviamente, Viva México, carajo. Están El Corrido de Villa, Juan Sin Tierra. Un poco revolucionario a mi manera, o a la manera verdadera, y no fregaderas como las que voy a practicarlas a ustedes. Y está también unas parodias, ¿verdad? El Barzón, que es muy apropiado. La Adelita Futbolera, que me han pedido. Y sabes una cosa, estoy hasta la madre. Muy apropiada para esta época. Y La Banera de Bizet, que fue un éxito extraordinario en el teatro, que le aplaudieron, creo, 2 o 3 minutos a mi amiga Ana Luisa Méndez, y cuya letra me han, pues, agradecido. Bueno, no agradecido, me han felicitado, pues. Torre de Papel. Te lo dejo a ti por si te lo piden también, sí, Betty. Sí, claro. 5512-9703. ¿Sí? Ahí en Filomeno Mata. En Filomeno Mata ya hice 50 para que haya para todo el año, porque pues ¿cuándo van a ir a comprar? Ni mucho menos. Bueno, y no sé ni a cómo darlo, porque ahí ellos lo ponen. Bueno, te voy a decir algo. Que venga la señorita que me asiste aquí en el internet para que se oiga esta cosa. Adelante, mi edecán. ¿De qué se ríe? ¿No quiere salir al aire? Una de campo, por las que van de arena. Ajá. Bueno, festejos del Bicentenario, la redacción. Vienen los cuates de los Tigres del Norte, que podía perfectamente ubicarse dentro de una música mexicana si no estuviese absorbido totalmente el conjunto por la comercialización y por la explotación de un sentimiento delictivo en México que nosotros conocemos como crimen organizado, y que por oposición psicológica al poder político pegan. Y salieron de San Antonio con las llantas cargadas. Eso gusta, porque de alguna forma el crimen organizado se opone al poder establecido, aunque algunas veces y en diferentes áreas se confunden, como lo vimos ayer, con un funcionario de altísimo nivel que pasaba información a la delincuencia. No se sabe quién es quién. Total que los Tigres del Norte, justificadísimo, pues, me parece a mí, que en vista del éxito y gusto que tiene el público, estén ahí, son finalmente mexicanos. Pero después hay unos artistas que van a estar en el Bicentenario y que no conozco. Alondra de la Parra no la conozco. La Filarmónica de las Américas, obviamente que es justificadísimo. Eli Guerra, ¿quién es? No sé. Mujer. Rock. ¿Es qué? Rock. Rock. Rock and roll. Como reggae. No, como rock. Va a cantar en la fiesta del Bicentenario Eli Guerra. Natalia Lafourcade, que es Coatepec. No es rock, no es balada romántica gringoide. Ah, ¿cómo no? ¿O qué cosa es? Bueno, ¿tú la conoces? Pues es como balada pop, algo así. Balada pop. Eli Guerra, con EPA. Sepa. No sé. Low Blondo. Vocalista de Halo, She Horses. Halo, Hello, She Horses. Alex Swinter. Eso sí, quién sabe qué es. Chalala, cómo no, chalala. Alex Sintex. Paulina Rubio, Pambo, que no conozco. Hot Dog. Y Sandoval, parte del elenco que actuará en El Ángel de la Independencia para festejar al Bicentenario en la Ciudad de México. Acto gratuito que organiza el gobierno federal. Y dije yo, quiero ir a uno de ellos. lo van a ver ustedes. Por favor, si es tan amable, quiero ir a quien debo ir, ¿cómo se llama uno? Que para celebrar las fiestas de nuestro bicentenario está aquí, lo vamos a oír ahorita un cachito. Vamos a hacer una pausa, Jorge. ¿Cómo se llama este? Se llama Espinosa Paz. Vamos Paz Espinosa, y yo pensé que era una muchacha que se llamaba Paz Espinosa. Sí, no. Vamos, ¿qué te parece si hacemos una pausa primero, Jorge, y enseguida regresamos con esta canción? Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Ahora sí, adelante, Jorge. Bueno, pues entonces, la persona que va a cantar se llama Paz Espinosa Paz, pero lo que es muy importante son las imágenes. Las imágenes de este de YouTube son de un carro rojo Lamborghini o Ferrari, una casa como las que hemos visto recientemente en los arrestos de destacados hombres de delito, la canción que van a escuchar y algunas mujeres con minifalda y en cuya mirada se adivina evidentemente la nada, obviamente de 16 a 20, 18 años. Entonces son unos extraordinarios bultos que junto con la casa, el Ferrari, dan la idea total de una actitud motelesca, es decir, de motel. Todo eso es lo que viene al bicentenario. A ver, no sé cómo se echa a andar eso. Y esa música, ¿qué significa? No sé, nada. ¿Qué tiene que ver con el bicentenario? Nada. Pero no solo no tiene que ver con el bicentenario, no tiene que ver con lo humano. No tiene que ver con lo normal. A ver, ahorita qué tal. A ver, ¿qué significa eso? Entre los invitados al festejo están Zoé, Maldita Vecindad, Los Hijos del Quinto no sé qué, y no se oye. Pero total, que yo creo que sí cabría la pena de que alguien, más catalogado que yo, examinara qué concepto tiene el gobierno federal. ¿Qué ha sido dicho aquí? Respecto a lo que somos. Jorge, ya te alejaste un poquito del micrófono, Jorge. Decía yo que cómo es posible que nos entreguen esto y que alguien tendrá que darse cuenta de qué somos. Aquí está esto. A ver. Ok, ¿no se oye? No se escucha. Te lo pongo en cuanto a la parte ingeniería. ¿A mí me estás oyendo? Sí, te escucho bien. Bueno, entonces vamos a dejar que actúe la técnica, porque no ha habido. Dime alguna otra cosa que comentemos. Sí, efectivamente, yo creo que no es parte de nuestra identidad escuchar, Son ganas de molestar. Pues sí. Son ganas de decirle al pueblo, tú mereces esto, este muchacho va a vender discos, es un producto de acá, de nosotros, de la televisión oficial o de lo que sea, y hacerlo así. Por ejemplo, yo veo ahora que están mucho en contra de la pornografía, es decir, por poner adelante, pornografía tiene una exhibición, hay que exhibir cosas para lo pornográfico. Pero la primera que exhibe pornografía es la televisión, Jorge, la que no respeta a la mujer. Fíjate que en Veracruz hubo un casting, entonces viene una señora, ay, don Jorge, fíjese, ¿qué llevaría a mi niña al casting? ¿Al qué, señora? Al casting. Estamos a 2 horas, hora y media de Veracruz. Digo, ¿y qué hay? Pues hay que irse en la noche para llegar en la madrugada y hacer cola. ¿Pero de qué se trata? es que les van a dar una oportunidad para actuar en algo que se llama la academia. ¿En qué? En baladas. Mi hija tiene 14 años y es una niña que obviamente, como toda la gente de la costa, desarrollada de una manera femenina y muy bella, desde luego. Pues fue a hacer la experiencia de ir a un casting. Daba la vuelta a la manzana. Los pobres veracruzanos, y sus papás y las niñas o niños haciendo cola para actuar en la academia, lo cual se convertiría en una Espinosa Paz, es decir, una mezcla total. Sí. ¿Qué hago? No se escucha, ¿verdad? Okay, no podemos, luego bueno, te lo pongo. Luego. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues mira, continuando con las cosas que pues obviamente son desagradables y que bueno, mira, tienen mucho que ver, qué desgracia, ¿no? Que encima de que hay una tragedia tan grande como son las inundaciones en Veracruz, en los que todos se responsabilizan a todos, en que un autoridad o presidentes municipales o cualquier funcionario, el que sea, dice que no puede llegar a estos lugares porque no trae el helicóptero, cuando pues oye, hay diversas formas de llegar a auxiliar a la población. Qué terrible que encima de esta... ¿Qué sirve? Qué terrible que encima de esta tragedia me cuentes lo que pasa allá, que las personas pues están esperando el casting para que la hija pueda lograr hacer algo. Claro. ¿Qué tragedia tan grande del pueblo? La tragedia también es que fíjate que nosotros, bueno, obviamente, pues en el equipo de trabajo, los otros hemos, pues tenemos muchos amigos, tenemos artistas, la gente que ha venido a nuestro programa, la gente agradecida, veracruzanos de todo corazón, que tienen muy bien puesto el concepto de nuestra tierra y que dicen, oye, vamos a hacer algo. No, lo que pasa es que va a venir la televisión con sus artistas a Veracruz, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer mosca? Nuestro país se pudrió. Está supeditado a lo que convenga. Si conviene sacar la fotografía de una lancha con alguien, o del otro mojándose, o de la lancha arriba, y la declaración fulana, y el hecho de decir que ya bajó la presa, y si el hecho de decir que ya no se van a ahogar tantos, o que hoy ya no se van a ahogar porque ya bajó 10 centímetros, todo es motivo de mercantilización informativa. No se puede. Alguien tiene que parar esto. Si no, tú no... Es que, pero no, perdonen ustedes, también soy un injusto. Siempre ha sido así. En el 85 yo tenía un equipo para trabajar ayudando de no sé, 50 agentes alrededor, otros 100 o 200 más retiraditos como músicos, cantantes, corales, mariachi, todo lo que tú gustes y mandes, tríos, no tríos, amigos, y claro, el equipo de 10 o 20 gentes nuestra y sus colaterales. ¿Qué hacemos en el temblor? Fíjate que nada, cuatito. Lo vamos a arreglar nosotros. Porque obviamente de hacer algo así se desprende un mérito que la dirección quiere tener. Punto. Decía un imbécil asqueroso que anda podrido por ahí, que quién sabe quién sea. Todo lo que nos interesa del programa de Saldaña es el rating, él no. De hecho, llegaban a que ya que estaba encaminado el programa, seguían ellos, le daban en la madre, porque ni siquiera tienen espíritu para hacerlo. Entonces sí me enoja mucho el hecho de que tenga que venir de México, de la televisión, a hacer las colectas que debemos hacer. Bueno, si podemos, muy bien que lo hagan otros, pero lo hacen como nadie da que paso sin guarache. Lo dan porque publicitariamente sirve para ellos, para su causa, para su empresa, para sus comerciales. En fin, ¿me hablan? Pues aguantamos y ya. Adelante, Betty. Bueno, pues eso por un lado, y pues sigue el cuestionamiento a la autoridad por este caso de la Barbie. Jorge, ya los senadores y diputados están pidiendo una disculpa pública por el caso de la Barbie, porque todo fue un show. Pero, por otro lado, el encargado de esta situación, el señor Poiré, pues dice que no, que la captura de Valdés Villarreal no es cuestionable. Así es que, pues digan lo que digan, deben respetar a la autoridad. Esta guerra sigue, esta guerra no se para hasta el último día del sexenio de Calderón y no se debe de cuestionar las decisiones que se toman, en este caso, pues haber presentado de esta manera a la Barbie, ¿no? Sí, pero es que la Barbie forma parte del Bicentenario, apúntale por favor, la Barbie forma parte del Bicentenario. Estamos hablando de lo mismo, no hemos cambiado de tema, uh-huh. Betty, por favor. Sí, sí, sí. Es decir, convertir en noticia o en espectáculo todo aquello que pueda servir de distracción. Si se convierte a cualquier delincuente en una aventura rocambolesca, en una aventura excepcional en la cual la mise-en-scène, el concepto Florence Cassés, entra en juego porque le sacan raja, porque así conviene al poder, y eso lo van a tener que pagar en el futuro. Eso no entiende. La televisión sube, pero deja caer. La televisión reclama incesantemente ese aparato de ahí, estos mugres que no funcionan, como en mi caso, y se acabó. Pero si no está eso, no pasa nada. 8 días sin televisión. Después del presidente, que no haya televisión 8 días después del presidente Calderón, no digo que no exista, pero ha dejado de vivir en la fantasía profunda y terrible, en ese mar profundo de una pantalla televisiva. Y ahí empieza el dolor y el rechinar de dientes, lo sé. Cuando ya no haya televisión, cuando ya no venga nadie a hacer la televisión, cierto, mis queridos amigos de Jalapa, la televisión ya no necesita oradores. Un anuncio en tiempo triple A convence a todo un pueblo. Frase sabia, escuchada en Veracruz. Lo que en política se paga con dinero simplemente resulta barato. Es un concepto peligrosísimo, que es el que está llevando ahora. ¿Qué quiere el pueblo? Divertirse. Vamos a llevarle a la Furcade, o como se llame, al esfínter, a Julieta Venegas, a la maldita vecindad. ¿Eh? A Julieta Venegas, a la maldita vecindad. Sí, sí, sí. Pero imagínate tú, Julieta Venegas, cantando con espíritu, oh yeah. Uh-huh. Haciendo las vocales, Kids Park, Paris Kiss, una norteamericana. sí, no sé. No, ahorita no puedo hacer la onda. Pero, en toda forma, yo creo que es peligrosísimo y que el pueblo va a llegar a un grado de saturación. Lo que también tiene la televisión es que hace que se equivoque el productor en el tamaño de la ignorancia popular. La televisión existe como gran sembradora de ignorancia, como cultivadora de la trivialidad, pero llega un punto de saturación en que el pueblo reacciona y cobra conocimiento y realidad. La festividad del Bicentenario, claro que van a ir los jóvenes, claro, porque la televisión ha fanatizado, es una religión que ha fanatizado a la gente, y obvio van a ir, pero no quiere decir que los van a amar. No porque el gobierno les dé a Alex Pinter y este, ¿cómo se llama?, a Paz Espinosa. Espinosa, que no es la señora de Relaciones Exteriores, ¿no? Es Patricia, ella. Ah, Patricia. Patricia. ¿Será su hija? Bueno, no por eso el pueblo los va a querer. En serio, en serio. Qué pena. En serio que me da pena. personal, no sé ustedes. Adelante, Betty. Hacemos una pausa a ver si ahora sí se escucha la canción, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Los números telefónicos en cabina 5518-7760, Lada sin costo para todo el país, 01800-581-8248. Ahora sí se escuchará la música, Jorge, o lo dejamos para más adelante. Ahí va, ahí va. Qué música sea, ¿eh? Espinoza Paz. Te permito que me hables así, que te ponga un alto. Tal parece que hasta los demás han ido notando que falta mucha comunicación entre nosotros. Hemos tenido tantos problemas. Peleado tanto en la sala, en la habitación, a cualquier hora y momento. El lugar de discusión es lo de menos cuando las cosas no andan bien. ¿Qué tal, Betty? ¿Qué es eso, Jorge? Ese es uno de los intérpretes que el gobierno de México ha convocado para que nuestro país celebre dignamente el centenario de su revolución y el bicentenario de su independencia. Como ves, hay un criterio excepcional que cuida al pueblo de México. No sé quién. Lo dice perfectamente el periódico, que es una festival de carácter federal. ¿Qué sucede? No lo sé. Pero no pueden hacer cosas así. Oye, alguien tiene que escucharlo, ¿eh? Sí, es que bueno, yo nunca hasta ahora había escuchado a este señor, pero no, pero no importa, pero nosotros, sí, no, ¿eh? pero yo no me siento en nada identificada, no creo que sea una melodía que represente 200 años de lucha. Habla de problemas, me imagino que de pareja, porque generalmente todas las confusiones no, habla de amor, que pelean en no la recámara, qué, en la cocina y en está el comedor, pero eso es lo de menos. ¿Y falta entonces mucha comunicación? Imagínate tú la esencia poética de un pensador que define a la suave patria de López Velarde, sí, que define a los giros más nacionales de Amado Nervo y de Díaz Mirón, y que nos entrega en el bicentenario esto. Sí, es no, terrible. No es posible, señora, señor Lujambio, educación, uh-huh, bellas artes, con a quién sabe qué, todo lo que tiene que ver con la cultura, y lo subraya el periódico, es una aportación federal, uh-huh, es decir, presidencia de la República, es decir, el presidente. ¿Lo concibes en alguna forma? Pues te digo, yo no me siento identificada, no creo que esto represente a un pueblo, mucho menos. No yo, representa yo, la fuerza, yo, fuerza inconmensurable de quien hace todo con un criterio televisivo, y perdón, pero así es, yo creo. Entonces, dice aquí, porque aquí a mí me ofenden mucho, dice, lo que pasa es que usted tiene envidia. Sí, sí tengo, ¿y qué? Claro, porque ha habido desde hace 50 años en México gente que se dedica al estudio del folclore, de nuestra música. Abrir el libro de Vicente T. Mendoza, que tengo aquí a mis espaldas, es entrar a un mundo desconocido de lo mexicano, que ni por aquí se las huele Paz Espinosa o como coño se llame, sí, de que existe una música tan bella, tan grande, tan próspera, tan hermosa, tan tan de la tierra que no hubo nadie que lo estudiara y lo preparara, que forzosamente hay que llamarle por teléfono, porque antes llámale Emilio, llámale al Tigre, a ver qué hace, punto. No podemos ser tratados con ese pie, con un pie despreciativo que juzga que el mexicano es una bolsa asquerosa de no pensamiento. Sí, que solo, y que le ponen solo encima consume. Un Ferrari rojo y una aborigen de 2 metros y 18 años enseñando sus sus extremidades, uh-huh. Ya muera la inteligencia, obvio. Sí. Adelante, Betty. Sí, yo me niego a que nos traten como tontos, como consumidores, porque además están desaprovechando la excelente oportunidad que se tiene para un festejo de gran magnitud, y no me refiero a la mercadotecnia, me refiero al sentido, Jorge, de lo que es la independencia y la verdadera libertad. No es posible que de esta manera se festeje, no hay una oportunidad de verdaderamente alzarnos dignamente y decir nosotros como país somos únicos. Tenemos un gran folclore en todo el territorio nacional. ¿Por qué desaprovechar? Claro. ¿Por qué no recuperar lo tradicional? La verdad es que no me lo explico del lado comercial, pero no conviene. Pero no conviene. Es así como nosotros aquí no nos dicen nada. Oye, ¿qué hacemos? Nada. Esa pared. Oye, habla con fulano para ver si hacemos algo. Esa pared, ni madre, nadie te contesta. Y claro, pues ya leo, pues si es que vienen los artistas de México a hacer el festival, y entonces todo eso pues hay que ceder el lugar. Adelante, por favor, mi querida Betty. Oye, recibo un mensajito de correo electrónico interesante. Hace un ratito entrevistó Carmen Aristegui a Gutiérrez Vigo. No la escuché bien, Jorge, porque andaba ocupada en otro lado. Más o menos la escuché, pero nos dice Homero Rodrigo: buenos días, señor Saldaña. Hace unos momentos José Gutiérrez Vivo se quejaba amargamente con Carmen Aristegui de su actual situación jurídica y legal. Acusó al gobierno de Calderón de decirle que en este sexenio no se hará nada a su favor. Lamento que sus colegas le dieron la espalda. Le pregunto, ¿a quién te refieres? A José Gutiérrez Vivo. Sí, yo no sé. Y dice, le pregunto, don Jorge, ¿el señor Gutiérrez le ofreció a usted alguna vez sus micrófonos para hablar libremente? Porque... A mí nunca. Pues no. Nunca es nunca. Pero perdóname un segundo. Yo era locutor de no me acuerdo qué estación, de XCB, y Gutiérrez Vivo era el musicólogo, el que ponía la música de esa estación que estaba en Reforma y Abre, me parece. Entonces ahí conocía yo a un joven, igual que lo era yo, muy joven, que era él. Claro, solo nos saludamos ocasionalmente, yo creo. Y después se fue. Después, ya estando en París, yo escuchaba lo que más podía de México, y en las páginas del Internet, que era un Internet muy primario cuando comenzaba... Yo veía cinco patrullas, 20 motocicletas, 2 helicópteros arriba del Palacio Nacional. Esa página estuvo, yo la copié y dije, ¡chin! ¡Qué vergüenza de mi parte ser tan viejo y no haber llegado a tener todo esto! Para informar. Y lo que más me dolía era que había 10 hermosas muchachas vestidas también de cuero en sus motocicletas para ir a reportear. Qué bueno que así sea para él. Y luego cuando vengo aquí y tiene un problema gravísimo, obviamente para un comunicador que tiene un problema, pues un problema grave de censura, como cuando Echeverría censuró Excelsior, me acuerdo. Bueno, una cosa es la censura, pero otra cosa dice... Es que está en juego 18 millones de dólares. Ah, perdóname, ahí ya no hay periodismo. Sí, no, ahí es... Ese es pues negocio, ya. Punto. Y yo me mantengo fuera de eso. Adelante, Betty. Sí, no, la verdad es que hay que recordar que pues bueno, muchas... La instalación más moderna que se tenían de estudios de radio... pues eran precisamente las de José Gutiérrez Vivo... y que la inauguración la hizo precisamente Vicente Fox... Ya después vinieron pues todo esto que tú mencionas de las chicas en motocicleta, la red vial, pero la verdad que se acuerde muy bien de que, pues bueno, estuvo muy bien patrocinado por muchos años y que, pues básicamente, bueno, que me perdone, el problema sí fue comercial y de negocios, ¿no? Comercial. Yo me acuerdo cuando en alguna entrevista que le hizo a sí. aquel a Gurría, el hecho de que le dijo, muy bien, bueno, Pepe, o José, no sé cómo decir, allá nos vemos, sí, cómo no, nos vemos a fin de mes. Es uno va a fin de mes a cobrar, obviamente, pero cuando el periodismo se convierte en una venta de spots o de espacios, deja de ser periodismo, es una apreciación personal. Entonces, ahora, cuando el éxito de lo comercial es tan grande, 18 millones de dólares es una feria aquí y allá, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ya se empieza a dudar. Pero, en todo caso, sí. personalmente, sí. debo reconocer que es un hombre de comunicación. Sí, claro. Que ha demostrado que conoce de la noticia. Sí, eso no. Y no que sé. Durante mucho tiempo tuvo la habilidad doble de hacer periodismo e incursionar en la vida de los negocios. Claro. Y si ahora el sistema lo escupe, lo aborta, por diferentes causas, yo también lo he padecido. A mí no me tragan, no me toleran, no me reciben una llamada o me sonríen y me mandan por un tubo, obvio. Nada más, por eso me refugió en la provincia y se acabó. Por eso, por ejemplo, si se le cuela a la televisión de Cuernavaca cuando se da cuenta, pues quítalo. Uh-huh. ¿Cuál es la bronca? Sí, no hay problema. Quítalo ya, sí. Pero sin ninguna onda. Claro, puedes decir, ya se saturó. Y yo puedo preguntar, ¿cuántos programas tienes así? Pues no tienen ninguno, obvio. Es televisión de provincia, no importa. Es para la gloria del gobernador local. No para que alguien se adorne haciendo programitas que culturales. Que les caen a madre, obvio. Mm. Después de esta perorata, mi querida Betty, adelante. Hacemos una pausa, nuevamente regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso rápidamente, llamadas del auditorio. La señora Sofía Alemán nos llama, Jorge, y dice, aun cuando corten la señal, buscaré la manera de seguir al señor Saldaña, esté donde esté. Gracias, muy amable, señora. Oye esto, un 30 segundos. Sí. Pues no me alimenta nada. Desde que te fuiste ya no puedo soñar. Y es que duermo despierta. Esto se llama Hot Dog, hasta contar a mil, y es la música del Bicentenario aquí. Fíjate, Jorge. Bueno. Fíjate, Jorge, aquí tengo un grupo de estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y me dicen que pues no, digo ellos que están más chavos, no se sienten identificados con la música, no hay manera de que lo represente, que sea una forma de festejar las fiestas patrias, no hay manera, y digo, están no, más chavos. No, pero es que es la imposición ¿sí? sistemática de un criterio torcido y perverso que hipotéticamente hace una televisión enferma porque conviene que un pueblo caiga o llegue a la patología total y gobernable y fácilmente conducible cuando se enferme con todo esto. Hoy a eso dedico mi noti poema y nada más. Te voy a decir lo que dice Galeano justamente sí. hoy respecto a la información, a la prensa y a la comunicación. Dice... Lo voy a decir más tenue porque Galeano es muy amable, pero es directo. Nos orinan y nos dicen que llueve. ¿Me explicó? Sí. Fíjate, aplicado a todo esto, la voluntad profunda y terrible de degradar el estatus de México. Claro que van a taparle el ojo al macho con dos o tres cantantes y se acabó. Pero la voluntad está en esto. Atáscate ahora. Atáscate, Juanita, la de Paquita, la del barrio. Como los festivales que tenemos por acá. Porque los nuestros están igual. Y yo me permito protestar. A ver, Manzanero, Sociedad de Autores y Compositores. A ver, Venus Rey, Monchis. A ver, no, Fonaculta y esas cosas son del gobierno. Pero los compositores, los músicos, las asociaciones de mariachis, todo un mundo que forma la esencia musical de México está sometido y desaparecido por no convenir así a los intereses de la televisión. Y el gobierno traga y obedece. Sí. ¿Cómo la ves? Pues es parte de un gobierno que impone, un gobierno que, temo decirlo, pero pues es muy parecido a lo dictatorial, Jorge. Yo no sé. Quizá, si... no sé, es mi percepción, ¿eh? Quizá preparando a un pueblo para que acepte todo. Sí. Bueno, otra cosa que queramos hablar más, menos turbia. Llamadas del auditorio, Jorge, el señor José Antonio Melgarejo, ¿dónde puedo comprar el disco de Jorge Saldaña? Ya dijimos que están en la Torre de Papel. Filomeno Mata, y el teléfono ya lo dimos, se lo vamos a dar otra vez, porque ya hice 50, y hice ya para todo el año, 5512-9703, por si te lo piden... Betty, sí, claro. Repito, 5512-9703, y la Torre de Papel en Filomeno Mata junto al... ¿Cómo? ¿Qué será? Saludo a Celeste Sáenz de Mier, a mi amiga, al Club de Periodistas, junto, ¿eh? Sí, adelante. Claro que sí. Dice la familia Gómez Pereira, los saludan mis hijos de 17 y 19 años, no se pierde su programa de opinión libre, crítica y audaz, los felicito. Merci. Y daré el grito con Andrés Manuel López Obrador, dice la señora. Está bueno. Dice Gabriel Campos, pregunta, ¿qué opinan de que llaman a nuestras casas con una grabación del presidente? ¿No cree que deberían de respetar nuestra privacidad? Sí, llaman, ¿verdad? Ya llegó la bandera. Gracias, señor presidente, por la bandera. Adelante. Daniel Santana dice que está preocupado por tanta gente de provincia que viene a la capital para sobrevivir y que nadie la protege. Y al mismo tiempo el gobierno no se preocupa por cuidar al Distrito Federal. Hay que cuidar nuestra ciudad. Pero dice, ¿a quién le interesará destruirla, señor Saldaña? También Daniel Rodríguez, ¿por qué los medios actuales no hablan de lo terrible y salvaje que ocurre en México? Cuando Andrés Manuel López Obrador hizo su plantón, todos los medios nacionales y extranjeros lo señalaron, y ahora poco o nadie dice de la situación que vivimos, que es pues terrible. Y Víctor Hernández de Gustavo Madero, señor Saldaña, le pregunto qué clase de pueblo somos que nos dejamos de todo. Ahora, para obtener un medicamento, tenemos que pagar para obtener la receta. ¿No se acuerdan de que no tenemos dinero? Si el gobierno es un desalmado, ¿qué somos nosotros, señor? Va el notipoema, porque si no, luego me cortan, ¿sí?, de una manera inmisericordia. Además, está muy concreto. Llevo dentro de mí un delincuente, incrédulo, tenaz, acorazado. Nada ya me conmueve, y esposado, vivo en una prisión irreverente, inmerso en el delito en todos lados, vivo en el crimen, soy televidente, y muere ante mis ojos tanta gente que estoy por mi desgracia acostumbrado. Gritos de muerte y libertad, decesos, confesiones, castigos, balaceras, retenes de la muerte, mil excesos, ni discursos políticos ni rezos. Hasta el alma se inunda, quien dijera, sin estar en prisión, me encuentro preso. Así nos sentimos, ¿verdad? Es un soneto, lo medí muy bien, ¿eh? 14 versos tienen que ser un soneto, y lo me he hecho la disciplina de hacerlo conforme me enseñó mi profesor Basilio. Adelante. Y que, por cierto, ya está también en la página de Notipoemas, ¿verdad? Ah, sí, sí, pastor, muchas gracias. Oye, qué bonito tiene el señor. Yo creo que es licenciado. Él sabe mucho, ¿eh? Debe ser maestro, debe ser catedrático, no sé, porque me los corrige, y cosa que le agradezco muchísimo. Adelante. Jorge, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10. Te pido que no cuelgues, Jorge. No cuelgo, adelante. Mi canción no es de llanto ni es de guerra. Es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra, que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza.